El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Gamboteando entre Blues y Jazz. Gamboteando entre Blues y Jazz. El programa que te hará vibrar el pensamiento. Con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Buenas noches, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Sean bienvenidos a otro programa de Gamboteando entre Blues y Jazz. Mi nombre es Michelle y en cabina me acompaña una buena amiga llamada Jennifer. Hola, ¿cómo estás, Jenny? Hola, Michu. Estoy muy contenta de acompañarles una vez más en esta noche de Gamboteando. Pero dime, Michu, ¿con qué empezaremos el día de ahora? Esta noche los ritmos seductoramente suaves están en la mesa, solo porque ustedes lo han pedido. Para no alargar la espera, enviaremos saludos a todos nuestros radioyentes, quienes nos permiten compartir lo mejor de la música del jazz y blues domingo a domingo. Les enviamos un fuerte abrazo a todos ellos. Y ya que dijiste ritmos suaves, ¿qué te parece si empezamos con un tema titulado I Am a Lonely Man, de Sonny Boy Williamson? ¡Vamos a escucharla! I'm a lonely man, and I don't like being by myself. If you can't be with me, baby, I'm gonna find myself somebody else. I am so disgusted, I just can't sleep at night. So disgusted, baby, till I just can't sleep at night. I go to eat my breakfast in the morning and my teeth and tongue begin to fight. Talk, I will talk for you. You don't have to walk, little girl. You know I'll take time and walk with you. Let me hold your hand, little girl, I'll make you understand. nothing but a little girl, but you forgot I was your man. Fue lo que acabamos de escuchar, interpretado por Sonny Boy Williamson. El tema que sonó fue publicado recientemente en el año 2004, del álbum Memphis Slim, y se convirtió en uno de los temas más interpretados. Alex Ford, más tarde, Wright Miller, y conocido como Sonny Boy Williamson II, nació en Geltrunda el 5 de diciembre de 1897 y murió en Helena el 25 de mayo de 1965. Sonny fue un poeta, músico, cantante y compositor estadounidense, considerado como la última leyenda del blues. No debe ser confundido con John Lee Williamson, de años pasados, 1914 y 1948, conocido como Sonny Boy Williamson I. Sin duda una producción espectacular, prácticamente perfecta. En 1941, Miller fue contratado para actuar en el espectáculo King Biscuit Time, la publicidad de una marca de galletas en estación de radio en KFFA en Helena con Lockwood. Fue en ese momento que el productor del programa de radio, Max Moore, comenzó a denominar a Miller Way como Sonny Boy. Williamson, al parecer, en un intento de capitalizar la fama del conocido cantante e intérprete de la armónica en Chicago, John Lee Williamson, con el mismo nombre artístico. Además, trabajó al lado de artistas de la categoría de Muddy Waters, The Band, Willie Dixon, Jimmy Rogers y Otis Spann. Y a comienzo de los años 60, permaneció algún tiempo en Inglaterra, donde grabó con numerosos grupos y artistas como The Animals y Jimmy Page. ¡Una excelente interpretación! ¿Qué te parece si nos vamos con otra canción? Una sensual voz femenina nos visita. Lo que se viene se titula Someday. ¡Vamos a disfrutarla! Many ways we miss the good old days. Someday it hurts to say, but I want you to stay. Sometime when we was young, oh man, did we have fun. Always promises they break before they're made. Sometimes oh, my ad thinks I'm lacking in dad. Say I will try my best. You say you wanna stay by my side. Darling, your head's not right. You're long we stand together. Working so hard. sometime, someday. Acabamos de escuchar Someday, interpretada por Cristina Gatti, una cantante de jazz acompañada por la agrupación musical The Struggles. El álbum al que pertenece esta canción se llama Play Again, Tócalo Otra Vez. Cristina Gatti, con su voz, deleita este cover de Struggles, Someday, contando la historia del juego que se produjo en el café de Rick American de la película de 1942. Casablanca. Después de todo, el cantante principal de The Strokers se llama Julián Casablancas. Esta canción, originaria del grupo The Strokers, del álbum Is This It, lanzado en el año 2001. Yo sabía que esta canción fue usada en la película en el año 2006 llamada Click, protagonizada por Adam Sandler, y en la banda sonora de Major Language Baseball 2K8. La base del sample de la canción Rhyming Bells Devil Spies, producida por Mark Ronson de su álbum Blue Collar. Es muy poca música, Michu. ¿Qué opinas si vamos con otro tema? Por mí está perfecto. Dime con quién nos vas a sorprender, Jenicita. Bueno, justo ahora tenemos el gusto de presentar el tema de Chicken, interpretada por el grupo 5 Millas. Vamos a disfrutarla. Thank you. somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. The Chicken es lo que acaba de sonar. Un jazz fusion interpretado por el grupo 5 Millas. Sin duda, un maravilloso grupo ecuatoriano. La producción fue publicada en el 2006. Dentro de los integrantes de la banda se encuentra el conocido Diego Miño. También lo acompaña Jacob Astorius, Jorge Grijalva, Fernando Arosemena, Julio César Pérez y Darcilla Aguirre. La grabación es parte del experimento musical de Diego Miño y la agrupación fue conformada en una universidad de Quito, en el Instituto de Música Contemporánea, IMC. La banda representó al país en la Plaza Jazz Festival en Argentina, en el año 2006. Lo siguiente es un tema llamado Why Me, de Big Bad Voodoo Daddy. ¡Escuchémoslo! Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss the floor, I really miss her all the time. All the time. Why'd she have to run away from me? It's a mystery why. I love her more today. I loved her yesterday. When I thought that she'd come back to me. La canción que acabamos de escuchar se titula Why Me, de Big Bad Voodoo Daddy, que pertenece al álbum Rattle Them Bones, lanzada en el año 2012 bajo el género de Jazz y Swing. Big Bad Voodoo Daddy es una banda contemporánea de New Swing, proveniente del sur de California en Estados Unidos. Sus singles más notables incluyen Go Daddy O, You and Me, and The Voodoo Makes Three Tonight Baby, and Mr. Goodbye Sweet. Han estado en actividades desde el año de 1989 hasta el presente. La banda se formó en Ventura, California, Estados Unidos, en 1989. Su líder y fundador, Scott Morris, eligió el nombre del grupo luego de que el legendario guitarrista Albert Collins le firmara su póster escribiendo "Sue Scotty, The Big Bad Voodoo Daddy". Sin duda, una gran interpretación. A continuación, vamos a deleitarnos con un cuarteto de saxos Arge, junto al grupo Colette, que tocará la canción Piel Canela. ¡Vamos a disfrutarla! Thank you. cuarteto de saxos Arge, junto al grupo Colette. El cuarteto de saxos Arge interpreta Piel Canela en vivo, junto a sus amigos de Colette, en un jazz café de San Pedro, Costa Rica. Las chicas que interpretaron el tema son Rocío del Valle en el saxo alto y soprano, Liliana Azofeza en el alto, Natalia Schumann en el barítono e Ivana Morales de tenor. Los chicos son Eric Monge en la batería, Pepe Chacón en las congas, Félix Castro en el bajo. Sin duda un cover fantástico, lleno de vida que apasiona a todos nuestros oyentes. El tiempo pasa muy rápido y espero estén disfrutando este programa. Ha llegado la hora de tomarnos un pequeño descanso, pero volveremos después de estos cortes. Bájale las revoluciones a tu corazón, que habrá una pausa en Gamboteando entre Blues y Jazz. Volveremos pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, ¿lo notaste? No tardamos tanto. Seguimos gamboteando entre blues y jazz, ritmos suaves que te aceleran el corazón. Amigos y amigas, regresamos a gambotear con lo mejor de blues y jazz. Antes de continuar, les enviamos saludos a Rosa Peña, Ramón Zambrano, Brian Alvarado y a nuestros compañeros de Radio CCE, Sebastián, Diego y Adrián, que nos han ayudado en la producción de este programa musical. Sin dejar de lado a mi hermosa familia, compañeros de mi trabajo, mi amiga hermosa Josby Latuña y a Daniel Mosquera, quien felicito por su excelente participación la semana pasada en el concierto realizado en Sangolquí. También les enviamos saludos a todos los que nos escuchan y están con el programa Emisión tras Emisión. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios, saludos, peticiones y sugerencias a nuestra página de Facebook, que la pueden encontrar con el nombre de Gamboteando entre Blues y Jazz. Antes de que se me olvide, sí, ustedes, amigos, amigas, conocido o desconocido que no tiene radio o no sabe cómo manejar la página de la Casa de la Cultura, les diré que pueden descargar la app de la radio en la Play Store, buscándola con el nombre Radio CCE HD. Es gratis, y lo gratis no se le niega a nadie. ¡Excelente información, Michu! Apuesto a que nuestros oyentes estarán sonriendo y alegrándose en su noche con nuestras ocurrencias. Pero bueno, ya fue mucha charla y poca música. Para no cansarles más, ahora escucharemos el tema Sunny, de Cirilé, Amy, and the Surreal Band. Interpretada por Cirilé Aimé and the Surreal Band, El tema pertenece al álbum Curly Aime, Unsurreal Band, lanzado el 1 de abril del 2008. La vocalista Curly Aime fue criada principalmente en Francia por una familia francesa dominicana. Como una niña curiosa, en Saint-Moisés, salía furtivamente de la ventana de su dormitorio para pasear por los campos gitanos cerca, llenos de asistentes al festival anual de Django Reinhardt. Rápidamente se enamoró de la música gitana y el estilo de vida. Años más tarde cantaría en las esquinas de la calle con amigos músicos mientras viajaba por toda Europa. Mientras se encontraba en medio de una de esas odiseas, descubrió el Festival de Jazz de Montrose, donde obtuvo el primer premio en la competencia vocal. Incluyó el financiamiento de su primer álbum, autoproducido. Cuando Aime hizo la prueba para la versión francesa de American Idol, se convirtió en finalista. Informada de que tendría que cantar solo lo que le dijeron, su espíritu gitano se rebeló. Y en lo que era una causa célebre, salió de la competencia. En agosto del 2014, The New York Times se refirió al lanzamiento de la importante etiqueta de Aime, It's a Good Day, como un giro bravo, presentándolo como una sonrisa. A continuación, tenemos un tributo al rey del pop, Michael Jackson, con la canción Love Never Felt So Good, un cover de Georgie Mikado. Nerve, but I'm sure you're a whole lot of curve. Come and dance with a king, major league monarch, home run if you throw me those curves. A brick house for a war, too smart to let them blow out fort. Ain't a gnome on the road, got moves like yours. Put a green light on her when she walk in the door. Best bang, what the hell am I saying? Woman vs. Lord, make a black image a cliche. With that's Cleopatra from Aphrodite from Vegas. Cause shorty, you got them salty, the town's shaking my taters. Cause it's that ooh. Make you wanna get up on the floor and move. Been from the Middle East, down to RVA. For the ladies, there's a flowers on the plate. Block shot, hey. Never felt like yours, cause the lover never felt like yours. What? Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Love Never Felt So Good fue lo que acabamos de escuchar, interpretado por el grupo Jordi Mikatze. El estudiante de Breakwing y el pianista Jordi Mikatze arreglaron El amor nunca se sentía tan bien en español de Michael Jackson para esta actuación en vivo en el centro de rendimiento de la escuela. El bajista Chuck O'Coop establece las líneas del funk y en esta melodía, que también cuenta con el rapero Ryan Seed, reúnen una toma única y refrescante. Es mucha charla y poca música, Jenisita. El siguiente tema es del grupo ecuatoriano Wanyuk Tatonic y se titula Avecilla. Escuchémoslo. Wanyuk Tatonic con el tema Avecilla. El grupo es ecuatoriano y está integrado por Alex Alvear en el bajo y la voz, Matías Alvear también en la voz, Nelson García en los teclados, Andrés Novoa en la guitarra eléctrica, Raúl Molina en la batería y Pablo Vicencio en la percusión. La versión del tema que escuchamos fue presentada en marzo del 2016 en Epicentro Arte. El compositor original de la canción es el colombiano Pablo Joaquín Valderrama y se llamaba Canora Avecilla. Luego, se le cambió el nombre a Avecilla y fue tocada por el dúo Benítez y Valencia. El tema es una representación de ritmos suaves que sin duda enamora. Efectivamente, el lenguaje del jazz en términos de armonía y ritmo es la estructura que sostiene todos sus temas. Esperamos que la hayan disfrutado. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra noche ha llegado a su fin. Y para darle el ritmo ideal a nuestra velada, les dejo con una última canción. Un ensamble de jazz de Babel Quintet. Yo soy Jennifer y me despido dándoles muchos abrazos y bendiciones para esta nueva semana. Mi nombre es Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Espero hayan disfrutado del programa. Y recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. ¡Hasta la siguiente emisión!